El acto central por el aniversario 70 de que el gran presidente Kim Il-sung dio la primera palada a la geotransformación tuvo lugar el día 20 ante el monumento a la obra de regulación del curso del río Potong de Pyongyang. Participaron Kim Yong-jin, primer viceministro, funcionarios del sector y trabajadores de la capital. El orador se refirió a que el gran líder dio inicio a esta obra el 21 de mayo del 35 de la era Choche 1946, asistió a la ceremonia de su apertura, pronunció un histórico discurso y dio la primera palada a la obra de geotransformación. Afirmó que, bajo la sabia guía del líder paternal, la patria eliminó sin dejar rastro las huellas de la sociedad colonial y la rigurosa guerra, y se ha convertido en paraíso del pueblo. Esta causa histórica se heredó y desarrolló por el dirigente Kim Jong-il a una nueva y alta etapa, destacó el orador y prosiguió. En fiel acato al legado de los grandes líderes y el propósito del estimado mariscal Kim Jong-un sobre la construcción del territorio nacional, todos deben efectuar con más vigor la labor de transformación de la naturaleza y registrar un viraje revolucionario en el trabajo de administración territorial.